1160, LU32, La Voz de la Región. Muy bien, vamos a tratar de sintetizar el libro de hoy. Hace un par de miércoles, lo hablamos con vos, Patricia, que yo comenté un libro de Florencia Canales sobre la vida o los romances de la esposa del general San Martín. Cierto. Y yo te dije que en aquel momento que yo estaba leyendo otro libro donde aparecían también estas cuestiones que pueden parecer más de folletín de TV o de cholulaje, que son investigaciones históricas, donde por ahí te enterás de algunas cosas y que pueden resultar extrañas. El tema es que yo decía cuando esas cosas realmente mueven o cambiaron algún destino. Claro, que a vos no te sumaba nada. No me suma nada. Otra vez. Bueno, en el libro este libro se llama Secretos de la Historia. ¿Sumó? En algunas cosas sí. Sí. Stefan Bern es el autor. Stefan, con acento y PH, Stefani Bern, B larga ERN, editorial El Ateneo. Acá hay una revisión bastante interesante de algunos personajes y muchas mujeres, ¿no? Sobre todo, por ejemplo... ¿También de la historia argentina? No, del mundo. Ah, del mundo. Del mundo. Acá, por ejemplo, mirá, voy... ¿Por qué se suicidó Cleopatra? María Estuardo, reina o mártir. Bueno, después también tenemos a Colón, si fue... ¿Quién descubrió América? Sí, algunos datos. Por ejemplo, María Antonieta, un... ¿Juana de Arco? Sí, está Juana también, de Arco también. Imagino. Sí, es Juana de Arco. En realidad, María Antonieta, por ejemplo, ¿qué se rescata? Todo lo que... Como se aburría enormemente con el marido que tenía, además. Le encantaba la buena mesa. Y hay dos mujeres de la historia de Europa que cambiaron la historia en la alimentación. Una fue María Antonieta. María Antonieta introdujo en Francia el consumo de la papa. La papa, ajá, estaba considerada un alimento perverso que provocaba alucinaciones. La religión lo prohibía. Cuando vino la hambruna, empezaron a sembrar papa, que mucho no te aporta, pero algo te aportaba, y fue la solución. María Antonieta introdujo la papa en el consumo de la papa. Le gustaban las legumbres, los espárragos. En efecto, frente a la cólera del pueblo por el alto de precio del pan, Luis XVI organizó un concurso entre botánicos. Bueno, ahí Parmentier presentó esto, la papa. Fíjate hasta dónde llegó, que la papa, después se creó un peinado que usaba la reina, que es el peinado de la Parmentier. Tiene forma de papa arriba, de esa papa. Forma medio... no sé cómo le llaman. Bueno. Otra cosa que tenía María Antonieta como locura personal era las medialunas y el chocolate. Uf. No me acuerdo de la figura, pero era gorda, me imagino. Usted pensó en el hidrato de carbono. Porque yo dijo... Si y cayó un cuadro que vi, debe tener un corset, así que... Claro. Aguante la... Esa cinturita dibujada, pero bueno, con tanta papa, imagínese. Lo convenció al rey con el tema del chocolate y se transformaron medio en adictos del chocolate. Y como ella bebía, la bebida no tomaba demasiado alcohol, era la leche, como para que se entretuviera, le regaló una lechería al rey, donde ella iba con sus amigos se pegaban unas viabas con los postres, consumían todo postre a... No se privaba de nada. Bueno, no se privaba de nada. Sibarita. Sí, acá hay otra que también ha sido llevada hasta la pornografía. Es Catalina la Grande, Catalina de Rusia. Que aunque uno diga Catalina de Rusia, en realidad Catalina de Rusia era alemana. Y fue propuesta en matrimonio cuando tenía 14 años. Su marido ella habría cumplido 15 y el marido 16. Seguramente cuando fueron los alemanes a... Un casamiento, la reina de Alemania le propuso a la reina de Rusia que tenía... una hija para casamentera. Ah. Y la verdad que el marido no dio hijos el primer tiempo, así que acá empieza la historia. La suegra le manda un amante. porque quería tener un hijo. Así que ese heredero, que a Catalina no le gustó mucho porque parece que le podía hacer sombra, lo mandó a viajar por el mundo, a todas las cortes culturales, a París y todo lo demás, pero lo sacó de al lado. Con el primer amante que tenía, Catalina ya vio que su marido venía complicado, que le estaba pisando el terreno del trono. Claro. ¿Qué pasó? Bueno, lo iban a deportar. Parece que murió en el intento. Se habla del asesinato por parte de un amante de Catalina. Ella reina después más de 30 años. Y bueno, vos decís, en todo este, en este mundo tan, tan de violencia y todo lo demás, ¿qué rescatás? Bueno, entre tantos amantes que iba y venía, Catalina fue la primera que comió en Rusia una papa. Acabo, tengo otra más. Considerada la hierba del diablo. Catalina impulsó la manufactura de la porcelana rusa, que después se hizo famosa en el mundo. Le encantaba jugar a las cartas y perdía fortunas. Y le encantaba, en cada lugar donde iba tenía un billar. Jugaba al billar y era muy buena jugando al billar. Mirá, hacía todo Catalina. No se privaba de nada. El amante que mató al marido, después le pasó al cuñado. Como al cuñado le faltaba un ojo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Él le pasó el cuerpo, el alma. le pasó a la seguí vos. Pero ese amante, segundo amante que tuvo ella, le faltaba un ojo porque el hermano, jugando al billar con el taco, lo había sacado. ¡Se lo dio! Sí, bueno, bastante. Son las cosas... Bueno, no era muy fino jugando al billar. Catalina era tan especial que nunca usaba el mismo vestido. Y en una de las fiestas que organizaba, se cambiaba 3 veces por noche. Ahí intervino, ahí vino toda una corriente de costura, porque ella para los actos oficiales se vestía con uniforme militar de hombre, ceñido al cuerpo. En la casa de campo, que se llama Dasha, que era la casa de veraneo, inventó la montaña rusa. Ah, mira. La montaña rusa viene de ahí. Los hombres que la acompañaban eran solamente los que elegía ella. Los amantes. Mirá. Léase. La ciudad, San Petersburgo, que fue una ciudad que nació con problemas, que significó 2.000 muertos construirla, ella termina de construir San Petersburgo y le da el impulso que tiene. En 1703 termina de construir eso. En 1764 creó la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo, famosa en el mundo. Los chicos tenían entre 5 y 6 años y eran chicos humildes. Estaban como en un internado. Todo se desarrollaba, contenían todo, pero ahí adentro. En pocos años después mandó a los mejores pintores de Rusia a rescatar las obras de arte del mundo, que las copiaron y las trajeron a Rusia. Así que tuvo una colección de cuadros famosos, réplicas hechas por los mejores pintores rusos. No se privó de nada, pero fíjate todo esto. Ella se carteaba y mantuvo una correspondencia con Voltaire, a quien no conocía. Y cuando Voltaire muere, ella compra la biblioteca de Voltaire, que estaba testada por el propio Voltaire a mano. Bueno, todas esas cosas que uno no sabe, ¿no? Ella, que lo único que le interesó, tenía algunas cartas personales medio complicadas que las recuperó. En después de 1661, que surge el ballet, su gran apogeo en Francia, ¿qué hace ella? Crea la Academia de Danza en Rusia y dio la Academia de Danza Rusa de Nijinsky, Nureyev o Baryshnikov. Todos los reconocidos. Todos esos nacieron porque ella creó la Academia de ella. Sí, la Academia. La Academia esa. Bueno, Orlov, que fue el primer amante, este que supuestamente mató al marido, le construyó un palacio de mármol, que es una de las obras de arte de Rusia. Ella tenía un favorito, iba cambiando favorito. Este favorito que tuvo, este que decía yo que había perdido el ojo, había, durante los 32 años de su reinado, Catalina II habría desembolsado alrededor de 92 millones de rublos para sus favoritos. ¿Sabés cuánto era el presupuesto anual del Estado? 70 millones. O sea que era muy generosa con los que la acompañaban. Ella tenía reglas muy estrictas para el favorito que iba a tener de turno. Primero lo veía un médico. Después lo asomaba, lo revisaba o lo frecuentaba una de las condesas que tenía en la parte cultural y en la tenía parte... Tenía que ser culto también. No, sí, pero después le pasaba por la prueba íntima. Si la condesa aprobaba, era el amante de Catalina. Sí, o sea, esto al título... Lo testeaban, digamos. A título de anécdota. Si bien ella muere de 67 años, su último grande amante... Para esa época. Sí, su amante tenía 22 y uno se le había muerto uno de 26 que aparentemente para poder sobrevivir... consumía lo que sería afrodisíaco, bueno, el Viagra de ahora. Pero bueno, todo esto que es este comentario mezclado una cosa con la otra, hay todo un correlato de lo que fueron 30 y pico de años de gobierno donde a Rusia le creó todo lo demás. Esto puede quedar en la anécdota, tendrá más o menos validez. Pero esta mujer sí marca, se divirtió bastante, o sea, no la pasó tan mal, te digo. Yo te diría que no la pasó tan mal. Bueno, me extendí un poco en este. Tendríamos que haber hablado de los templarios que tantas veces hemos visto y que tantas veces lo han llevado al cine. Cómo los eliminaron porque manejaban el mundo y manejaban la caja, manejaban más que nada. Claro. Cómo no convinieron. Colón, que no es aquel señor tan bueno que vemos desembarcando y mirando al cielo, sino que cuando el segundo viaje empezó, auténticos habitantes de la tierra fueron torturados, masacrados, porque lo que les interesaba oro, y como no encontraban oro, no era tan inocente. Aparentemente en esta revisión también aparecen los chinos, 70 años antes que Colón, llegando a América. Y los vikingos, que creían que habían pasado a Islandia y que habían llegado a Groenlandia, que era un poco más grande, no les interesó por el frío, porque las tribus del norte eran hostiles, pero habían estado muchos años antes. Es también hay algunas partes de la parte digamos de la investigación sobre Colón que es interesante. Y bueno, para cerrar. Qué lindo libro, ¿no? Para cerrar, hoy qué linda palabra. Más allá de que, por favor, que ninguno de los oyentes lo politice, porque yo no pienso politizar esto que te digo hoy. A mí me gusta mucho la palabra que se usa para el día de hoy. Más allá de que sea el peronista, no me importa de quién sea. La palabra lealtad. Sí. Y la palabra lealtad es una palabra tan grande y tan fuerte, tan de marca, en la que uno por ahí fue educado, ¿no? Sí. Por ejemplo, creo que en una de las primeras enseñanzas era lo de las buenas personas. Sí, la lealtad. La lealtad es como una mezcla de fidelidad. Exactamente, sí. Como puede tener uno, yo alguna vez he escrito que uno tiene fidelidad a la palabra, o un compromiso con la palabra. Puede ser con otra cosa. Y entonces acá lo encajo con esto. ¿Traicionó Judas a Jesús? Este capítulo es un capítulo muy fuerte. Judas tiene mala prensa, evidentemente. El hecho de la supuesta traición o la traición de Judas significó que el pueblo judío se ha transformado en un traidor. Jesús era judío. ¿Por qué hay cosas que no cierran? Porque de los apóstoles que tenía cerca Jesús, el más preparado era Judas. Porque él no venía de Judea, donde en Judea había más desarrollo cultural que en Galilea, que era más comercial. El resto eran más comerciantes. Uh-huh. Este tenía otro resto. Lo que pasa es que estaba generando su propia revolución contra los romanos y pensó que quizás la figura de Jesús era lo que el revolucionario que necesitaba. Otra cosa que no cierra, los 30 denarios. En realidad el tesorero, por decirlo de alguna manera, de ese grupo de apóstoles, era el propio Judas. 30 denarios no era plata para traicionar. Estoy repitiendo lo que dice el libro. Ojo, no quiero ni ir contra la Sagrada Escritura, ni mucho menos lo que dice el libro. Y van cerrando, porque, por ejemplo, tampoco necesitaba señalarlo con el beso, porque los soldados ya Jesús lo conocían. Ya Jesús era un personaje conocido. Como que no cierran algunos detalles. No lo tenía que marcar. Y sí hay... recreado un cuando Jesús dice uno de ustedes me entregará y le da el pan mojado con vino, en realidad no le está diciendo vos sos el traidor, está diciendo yo estoy convencido que tengo que morir, adelantemos esto, y busca al que más quiere supuestamente, porque fíjense que el padre de la iglesia supuestamente es quien lo negó a Jesús, porque Pedro lo negó tres veces, ¿no? Sí. Y es después fue digamos el fundador de la iglesia. Bueno, de este capítulo es un capítulo muy interesante. Interesante para descubrirlo, para leer. Me pegó más allá de la carrera. Cada un poco, ¿no? Es uno. Sí, seguro. Más allá de la lectura. Verá, eso, sí, claro. Sí, y del de encuadre que muchas veces tenemos con la ligereza con que juzgamos a las personas. Ah, sí. Y entonces, a lo mejor, claro, la historia, de 2000 años de historia, tiene un traidor que no era traidor. A lo mejor. A lo mejor. Hoy voy a cerrar con... Voy a dar dos frases, no una sola. Para decir, hacemos una yapa hoy, para compensar el miércoles pasado. Primero, veamos que la encuentre. Bueno, la primera, justamente, se llama Minga al FMI. Y es de Jauregui. Y dice, asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. Sí, más o menos parecido. Y hay otra que yo no me imaginé jamás que la hubiese escrito esta persona. La cosa más difícil de entender en el mundo es el impuesto a las ganancias. ¿Quién la escribió? Albert Einstein. Opa, Einstein, nada menos. O sea que ya venían con problemas de la cuarta categoría. La cuarta categoría. Daniel, bueno, le seguimos interesante, pues, la próxima semana. Me encantó. Sí, si Dios, si Dios quiere. Muchas gracias. Daniel Paralace abriendo nuestra biblioteca de los días miércoles. Nadie sabe que la historia fue mal contada y que el peso de la muerte fue por amor. Fue por amor, fue por amor. ¿Qué es lo que quieren más de mí? Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Soy acaso un ladrón para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo.